gordo, bien. Yo soy nacido acá en Siloé, hace 58 años, pero yo soy el producto del desplazamiento forzado desde la década del 98, cuando mataron a Gaitán. Es coger la avenida Los Cerros, ¿eh? Le voy a mostrar la Escuela General Anzoátegui, que ella lleva todos los años ahí, y ahí es donde yo hice la primaria. Yo estaba muchacho. Subimos a Siloé, en la esquina, donde fue la mayoría de la historia, de 3-4 compañeros, la gallada, pero era Diego, Juan, Orlando, eran los del combo. Hacia el castillo podemos ir, no, para allá no es nada peligroso, damos la vuelta hasta allí, nos devolvemos, nada de San Martín era donde uno iba a recoger el agua a las pilas. Se llama canción, se lo llamo. Con mucho gusto, papá, atenderlo a, como lo merece, papá. Gracias. Ese es el parche de Siloé. Y ahí nosotros nos reuníamos y nos íbamos a Charco Azul, que era La Sirena, donde era muy bacano. Para mí íbamos a bañar en Charco Azul. Yo que fui tan vago y tan gamín, nunca aprendí a nadar. Nunca aprendí a nadar ni a clavar. ¿Pero te metías? Claro, yo me metía en bomba. Y siempre. Y por allá, en dos ocasiones, nos sacaron a punta de bala, porque nos metíamos a los solares a robar mangos y allá. Los vigilantes dueños de otros, los que tenían esas notas y toda vaina. Conocerse en el otro. No es cuando el que gana la guerra, el burgués nos pone tanto ese cuento. Por ejemplo, donde les tomemos esa de Sebastián de la Casa, donde se ven locos, son ricos aquí. Y la idea no es esa. La idea es que se le ponga un letrero, quiere ir a hacer no estoy de acuerdo, a mí me vale si lo tumban o no lo tumban. Pero lo ideal es que no se tumben, porque aquí no pasa un momento. Lo que hay que decir es que el señor lo que hizo fue matar indígenas y negros esclavos, simplemente para robarse, llevarse el oro de acá, y que no fue condenado por haber matado tantos indígenas y tantos negros, sino que fue condenado a muerte por haber mandado matar a un paisano que llamaba Jorge Rolo, que era el fundador de Cartago, por el oro precisamente de Barmato, que es el pueblo de nosotros. Vamos a... Ahora nos dirigimos, vamos a lo que es también hoy en día muy famoso, cuando salíamos a pachanguear a los líderes de la Quinta, se le pedía el favor al taxista y le decíamos llévenos al Siloé, pero nos dejan la cigarra, porque ellos decían que para arriba no. por seguridad, por loma, por muchas cosas. Claro que en ese tiempo lo hacían muy tranquilos al día de hoy. Entonces eso es conocido cuando uno llega, como decir, la nave, la cigarra, y esta parte le llamaban, yo creo que todavía le llaman aquí, le llaman la horqueta. La horqueta, uno se desviaba aquí la mano derecha, se desvía por esta parte. Por aquí. Esto era selva por acá, y esto le llamaban la horqueta. Conocido, siempre fue conocido así. Ya pues mira, ya ha cambiado, sale uno aquí directamente a la cigarra, si no estoy mal, y este más se nos atravesó. Por acá sale uno, por acá yo me metía, siempre para ir para la escuela, este era el recorrido mío, para ir a la escuela, siempre era el recorrido mío. O sea que está en el sector de la horqueta. Ahí sale uno, también allá de los castillos, famosos también. Aquí sale uno allá. Pero no el sector del castillo. No, el castillo es donde vamos a ir, ahí más o menos. Eran los castillos. Esta parte de aquí fue muy famoso porque era donde vivían los de los depósitos que iban con las mulas y traían la arena en los costales, pero en caballo, en mulas. Ah, mulas. Sí, el caballo, la mula y no existía la motocarro, no existía, no, era puro caballo que iba para arriba. En costales. Y ahí las dejaban parqueadas, las mulas. Ahí ellos vivían, ahí, ese sector era de ellos. Este es el sector de, este es el sector de la cigarra. ¿Cómo te va? Por acá con el hijo estamos haciendo un gran recorrido, como yo viví tantos años por acá, entonces estamos haciendo un recorrido chévere. ¿Cuál es su nombre? Jorge Enrique Paredes. ¿Cómo le ha ido por estos días acá? ¿Bien? Sí, ¿cómo ha estado? Bien, bien, gracias. ¿Y en qué sector estamos ahorita? En el sector Los Pomos. ¿Por qué le llaman así? Porque esta es la escuela antigua de Los Pomos. O sea, era una escuela anteriormente, ¿no? Es una sede de la Universidad de Buenaventura. Bueno, gracias, amigo. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Chao. Chao. Él también lleva su rato acá. Chao. Esto también sale uno de esos. Esto también sale uno ahí allá por allá abajo y sale allá por donde era un basurero. Allá abajo era el basurero. Como le dije yo un día pasado, este es el famoso pesebre. Aquí una de las amigas también que yo tuve mucho de chanta, doña Ana. Nos íbamos para cuando se impulsaron o abrieron las famosas bibliotecas. papá. Papá, la funda, la funda, la reforma, la Luisa, funda, la reforma, la funda. Estoy ubicado en estos momentos en el barrio Belisario Caicedo, donde hay el despacho de los diferentes jipetos para los diferentes veredas o municipios que existen alrededor del barrio Siloé. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué tal los simpáticos? Todo en promoción. Tenemos libra y media de guayaba por 2.000, 2 libras y media de lulo en 3.000. Tenemos naranja 5 libras en promoción. Tenemos granadilla 2.000 pesos la libra. Limón libra y media por 2.000. Tenemos también la sandía a 1.000 pesos la porción. Piñas, 3 piñas por 2.000. Tenemos una preparación de zanahoria bogotana económica, son 5 libras, toda la zanahoria bogotana, la papa parda. Aprovecha la promoción, recuerden que tenemos una promoción, tenemos una oferta, toda la papa parda económica, promoción de papa parda. Estando yo contigo, tengo que morir de tanta cosa.